Y son las 8 y 4. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipi lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Se bebió, ¿no? Se tomó cervecita. En tu concierto. Yo no tomé, por eso, obviamente. No, obvio. Yo ya dejé, abandoné esas lides. Pero tu concierto donde estuviste rompió récord. Sí, consumo de cerveza. Es que, claro. Y uno para emborracharse con cerveza tiene que tomarse 10. Mira, los fans de la banda llegaron a 250 mil cervezas consumidas en esa noche. Eso es equivalente a 14 camiones de cerveza. No. Entonces, punto para dimensionar. En 2024, los shows de Coldplay sumaron 120 mil cervezas. Correcto. Todos. Sí. Los de Taylor, 40 mil cervezas. No. Correcto. Todos. Ellos, claro, se pero es tomaron que Taylor eran niños también. Claro. 250 mil cervezas en una noche. Sí. No. Son 250 mil pintas equivalen a 1.7 vasos de cerveza. Okay. Es más o menos eso. Es decir, casi dos latas de cerveza. Dicen que el operativo logístico fue descomunal. Sí, tuvieron la salida de las 90. Es que son 90 mil. Te tengo los números. A ver. Cada noche, son 7 noches. Sí. En el estadio de Wembley son 7 noches en Londres. De aquí creo que van para Chicago. Okay. Si no estoy ya, mal. Ya salen. Ya de arrancan ahí. Toronto, Chicago, creo, pues. No me acuerdo cómo es el itinerario. Pero en Inglaterra nomás, en Londres, hicieron o van a hacer 7 shows. Yo estuve en el cuarto. Puede ser. Yo estuve en el cuarto. Todos son agotados. Uh-huh. Son 90 mil personas. Por noche. Por noche. Eso equivale a 630 mil boletas vendidas. Ay, qué buena plata les está entrando. 630 mil boletas vendidas. El Wembley es el segundo estadio más grande de Europa. Sí, sí, sí. No, el primero es Camp Nou. El Camp Nou, sí. Sí, ok. Bueno, pero yo quería preguntarte algo, tú que estuviste ahí de frente, ¿cómo ves ahí la relación? ¿Como bien? ¿Mejorando entre los hermanos? Sí, eso tiene que funcionar bien noche tras noche, sí o sí, y eso está hecho meticulosamente, eso no hay espacio al error, ni para el error, ni para la improvisación, okay. Nada, absolutamente nada en el espectáculo está entregado al azar, uh-huh. Todo, están viajando en jets aparte, están... Solo están haciendo bien. Están viajando en jets, por eso no están haciendo promoción, no están haciendo entrevistas, están... Lo de Adidas les tocó montarlo porque sí, no estuvieron juntos. No estuvieron juntos, okay. Uno entró por su lado, el otro entró por el otro. Lo que ha sucedido siempre y lo que sabemos históricamente con los Oasis y con los hermanos Gallagher es que la química en tarima es una cosa explosiva. No hay un dúo más conectado con la sensibilidad del uno del otro desde Mick Jagger y Keith Richards. Qué fantástico. Es una vaina que se da. Qué locura. Es una cosa. Entonces, ahora te voy a decir, son 630 mil personas las que fueron a verlos a Wembley. Sí. Cuando haces la matemática. Eso quiere decir que los hermanos Gallagher están haciendo más o menos, bueno, en cerveza, volvamos a la cerveza rápidamente. Sí. La cerveza está haciendo 2.050.000 libras esterlinas por noche. Dios bendito. Esa plata también de consumo les entra a Correcto. Ellos. Correcto. ¿Sí? El 50% de la comida y la bebida les entra a los Gallagher. Ah, mira por todo lado. Ya ganaron 4.500 barriles por fecha. Sí, según varios medios consultados, cada noche genera 60.9 millones de libras esterlinas en transportes, hotel y comercio al detal en Londres. Esto quiere decir que solamente las siete noches van a producir más o menos unos 110 millones de libras esterlinas para la economía local. Qué bueno, muy sí. bien. ¿Viste gente de otros lugares? ¿Se sentían otros turistas? Sí, de... había gentecita, pero Londres local, era sí. puro londinense, ya. puro británico. Okay. Se estiman 1.060 millones de libras esterlinas impulsadas dentro de la economía del Reino Unido en la sí. en la gira pues, británica. Claro. Esto es entradas, comida, alojamiento, transporte, merchandising y moda. Podríamos decir que ellos a la economía local es como Taylor Swift a los Estados Unidos, que realmente se ve que tiene un impacto económico en la región. Es mucho más grande. Mucho más grande. Sí. Es mucho más grande porque las fechas son menos y recaudan más. Recaudan más, es decir, sí, las creo que las fechas de la gira son menos las de Taylor que las de los Gallagher y estas son 7 y recaudan una cantidad de plata, tanta plata que están haciendo por Londres nomás, por los 7 shows en Londres, ellos como tal están haciéndose 100 millones de libras esterlinas, es decir, ¿cada uno? 50 para Liam, 50 para Noel. Ay, qué rico. La banda, como les decía, se hace hasta el 50% por cada cerveza que te tomas. Okay. O sea, fue su mejor noche. No, pues. Más o menos están haciendo por noche 1.000 millones de libras esterlinas. Ay, Dios mío. Bueno, mira, los problemas económicos desaparecieron. Así es. Les están pagando como banda 400 millones de libras esterlinas. ¡Qué caro! Sí. Ay, Dios mío. Sí, es una cosa muy impresionante. Oye, háblame de Richard Ashcroft. Muy bien. Increíble ese tipo. Su voz. No, increíble. Todo. Sí, la banda, ¿no? La voz, la presencia, la amabilidad, la generosidad del público, la generosidad de él con el público. ¿Cuánto duró? El repertorio, 45 minutos. Ay, muy bien. Muy bien. Dijo, canta Bittersweet Symphony de última, obviamente. Dice siempre, vuelvo y digo, nada está sujeto a la improvisación. Todo está, todo se repite una y otra vez, noche tras noche, y así va a ser durante toda la gira. Dice, bueno, al final del show dice, ha llegado el momento, y todo el mundo aplaude, no todo el mundo se emociona, y dice, en instantes con ustedes la mejor banda del mundo. Y para darles la bienvenida, pues la mejor canción de la historia. Ah, bueno, mira. Y pone Bittersweet Symphony. ¿Canta Love is Noise? No. No canta Love is Noise. Okay, ya. Canta Sonnet, canta ya, sí. The Drugs Don't Work, canta Lucky Man. Canta las canciones de Lord Van Hems, que es el disco más grande de The Verve. Ay, qué precioso. Sí. Sino y un gentleman, es decir, es ay, sí, increíble. Sí, ellos en tarima es curioso porque todos son lo que les decía hace un rato, ellos son working class, sí. son clase obrera, sí. por eso son adorados por la gente. Por sí, son pero muy muy queridos y muy venerados, muy respetados. A mí me asombra el nivel de respeto que infunden, porque claro. es que es en serio es otro nivel de realeza. Es una realeza callejera. Claro. Impresionante. Pero este siendo también parte de esa clase obrera, es un Lord de Lores. Es un maravilloso británico. Ay, lo amo, gracias. The Verve, Bittersweet Symphony. Bittersweet Symphony de The Verve. Esta es la última canción que tocan en el concierto que están que hicieron antes de entrar. Creo que en México tocan los Cage the Elephant. Ah, okay. A ellos también les abrió Cast Ah, sí, nosotros llegamos a un ratico de esa banda. Buena sí, banda, sí. sí, chévere, ellos muy chévere. Ellos estuvieron hablando sobre el rumor, porque salió un rumor que estaban empezando otra vez a enojarse. Que estaban peleando, que sí, es posible, yo que lo propagué. Cancelen, yo te vi. Irresponsablemente. Claro que yo lo propagué. Sí, porque después ellos salieron a hablar y que los habían visto y que habían visto todo bien. Sí, lo que pasa con los Gallagher, por lo que he podido leer, porque es que me leí un libro que se llama What's the Story, okay, que es la historia de uno de los guardaespaldas, okay, de los hermanos, que es la biografía, es lo que él cuenta. Es que son hermanos muy... Son muy hermanos. Exacto. Son muy hermanos. Y eso explica todo realmente. Entonces, por ejemplo, Ian Robertson, el guardaespaldas de Liam y de Noel Gallagher durante la gira Definitely Maybe por los Estados Unidos, la primera, la de hace 31 años, cuenta que ellos se ponían a hablar de John Lennon. Ah, se enojaban, sí, hablando entonces, de Lennon, se peleaban. Peleaban porque entonces el uno decía que no, que Lennon no era el más importante, que el más importante era McCartney en los Beatles. Sí, hay un audio, Y se agarraban a los gritos y todo, pero que lo que dice Ian Robertson, que usted ponía a esos, es decir, usted ponía a esos dos tipos en una tarima en el 94, reventaban el techo, o sea, lo explotaban, o sea, era una cosa la conexión, y de hecho el show es muy eso, el show es, vuelvo y te digo, el show no tiene espacio para la improvisación. Entonces, claro, son más de 30 años ya de música, entonces las primeras cuatro canciones son todas conducidas por la furia irrefrenable de Liam Gallagher. O sea, ese señor es en serio un anarquista. De verdad. A mí lo que me asombra eso es, había momentos en los que yo decía... Cuando, hubo momentos del show, la canción con la que abren se llama Fucking in the Bushes. Quieres decir todo. Sí. ¿Tú has oído Fucking in the Bushes? No. Fucking in the Bushes es un himno para darle en la jeta a alguien. Uh-huh. O sea, Fucking in the Bushes no produce otra cosa que querer pegarle a alguien. Violencia. Okay. Incita a la violencia, toma el camino de la violencia. El comienzo del show es eso, el comienzo del show es Fucking in the Bushes, y uno dice... Y nosotros queriendo que lloraras del sentimiento. No, yo no iba a llorar. No, yo decía, sí, oh my God, yo quería que lloraras. Sí, yo sé. It's like, oh my God, sí, nada más ahorita viendo el video de Bittersweet Symphony, las dos acá desde este lugar en la 85 Bogotá, que nos estuvimos por allá erizadísimas, se me ahogaron los ojos y adentro. No, yo no lloré. No había cómo. Porque te digo, la primera parte del show es como que encausa toda esa ira que... Y los deja arriba siempre. Claro. Okay, bueno, yo necesito entiendo que ustedes oigan. Es un momento para la reflexión, para llorar, para sanar. Yo creo que tiene que haber... Seguro sí, yo siento que tú vas a preguntarle a Paula. Ah, no, hubo momentos... Porque Paula sí... escuchen esto. Este disco... Perdón, este concierto sí está comenzando con esta marcha de batalla. Así comienza el show de hoy. Wembley se iba a caer. Y en serio, esa gente es muy contenida. Porque era para quemarlo todo. Sí. Esta canción, es decir, los británicos están ahí parados viendo esta vaina y están moviendo las manos como lo hacen los hinchas de fútbol. Pero en cualquier momento te pueden pegar una trompada. O sea, es. Ok. Sí, y así durante 3 minutos es un calentamiento. No, ya bien, entiendo, ahora entiendo el lugar. ¿En qué momento se ponen? ¿Bajan en algún momento? Sí, bajan. Ok, ahí no lloraste tampoco. No, yo no, pero sí, mucha gente alrededor se pone a llorar. Obvio. Mucha gente alrededor se pone a llorar. La gente toda, tú fuiste el único que estás así mirando. Claro, yo estaba como, es increíble esta vaina. Pero no, mira esto. Esto es como si te picara una avispa. No, no, no, esto es otra cosa. Yo decía, en cualquier momento se va a armar un disturbio. O sea, yo decía, pero uno voltea a mirar y todo el mundo está contenido. Porque están en esa comunión también, ¿sabes? Están ahí. Sí, es como que si tú, y ellos pueden incitar a ellos pueden controlarse lo suficiente para no hacer daños, hacerle daño a nadie. Pero muy bien, porque dañarían la experiencia también. Pero pues a gente que la idea, bueno, no les importa. Muy bien. Entonces, la primera parte es esa, la primera parte es como los llevan al tope. Sí. Arriba energía, así. Claro, y ya después de eso ellos bajan como a la mitad del show, porque la siguiente después de ese comienzo es Hello. Entonces, cuando descontrolaste, yo vi tu video. Es cuando saludan. Yo decía, esta canción la escribieron hace 30 años. Es como si hubieran sabido que se iban a acabar y que iban a estar de regreso 30 años después. Emoción, entonces, esta cosa, cuando se acaba Fucking in the Bushes, entra esta. Qué buena curva, ¿no? O sea, la bien clara. No, esto fue. Total. Yo creo que yo era el único ñero en esas graderías brincando. Yo brincaba como un resorte y la gente alrededor me miraba como, ¿qué le pasa a este señor? Ay, era tu momento también. Además, lo que hablábamos siempre, los artistas tienen algo medio profético, ¿no? Siempre con sus canciones terminan como, ¿what? Bueno, esta es una, es otra de esas pruebas. A ti te va bien saltando. Uh-huh. Ustedes no han superado el maldito reel mío en calzoncillos. Ustedes. Y acá vamos a estar esta semana. Mira, porque tú dijiste, no te habíamos visto bien. Yo venía tranquila acá con la experiencia. Yo cuando dices y yo saltando, y me quedé ahí. Perdóname. Sí. O sea, te estoy oyendo, pero no te estoy viendo. No. Bueno, vayan a ver. Se los recomendamos. Ustedes sí, no. Trama, pero buena. Que no, no más. No nos puedes pedir otra cosa. Ay, no. Mira, show se va así hasta que Noel Gallagher hace Talk Tonight. Y ahí, en Talk Tonight, Gallagher hace Talk Tonight, Have the World War Away, Little by Little. Little by Little. Esa, qué linda canción. Esa, la voz de él ahí. Yo me puse a analizarla porque sonó la semana pasada en la programación y yo me puse a analizar su voz. Y yo decía, qué increíble. Pero es que todas sus canciones, pero ahí yo hubiera llorado en Wonderwall, hubiera llorado en todas en realidad. Sí, claro. Sí, y hubiéramos saltado llorando. Esta, con esta comienza, o sea, después de esa subida. Entra Noel Gallagher a cantar esto. Y esto, te digo, esta vaina es muy conmovedora porque a ese show fueron 90 mil personas, pero estoy seguro que había 70 mil hombres. Fue un show masculino. Es un show de hombres. Sí, total. Es un show masculino. Sí. Okay. Todo el sentido. Puede que ponle tú 30 mil. Bueno, pero tú oyes 70 mil tipos cantando esto como si le estuvieran cantando esto al hijo. Para dormir. Ay, no. Ay, no. ¿Cómo lo lloraste? Ese era el momento, Alejandro. Tú oyes. Have the world away. Entonces yo miraba alrededor y yo veía estos gigantes de 2 metros con barbas pobladísimas, peludos. Cual vikingos cantando esto como niños de 5 años. ¡Ay, no! ¡Claro! Ese es un momento sublime, ¿ves? Ahí yo me hubiera entregado a Jan, obviamente. ¡Ay, qué lindo! Y no, ni una esquinita. Paula. Doña Paula sí alcanzó por ahí. Yo la vi en un par de veces. Nos representa, como doña Paula. Conteniendo las lagrimitas. Half the World Away es muy bonito y después de eso empata Little by Little. No. Ahora, la siguiente parte del show. Vuelve y sube. Son los dos. Porque la primera parte es Liam, solo Liam Locas. Okay. Acaba. Y sí, y tú te pones a pensar, y exacto, es sí. La definición. Sí. Solo Liam Locas. Pero con toda, o sea, solo Liam Locas, el man. Hay un, cuando hace Cigarettes and Alcohol, vale. Creo que es el momento más ñero de Wembley. Claro. Y le dice a todo el mundo. Tú estabas esperando esa canción. Que todo el mundo le dice a todo el mundo, bueno, no, voltéense pues, abrácense todos. Que voy a hacer Cigarettes and Alcohol y necesito que todo el mundo se involucre. Y empieza a brincar todo el mundo en ese estadio cuando suenan las primeras, los primeros acordes. Todo el mundo se voltea, le da la espalda, todo el mundo se abraza. Es como el saludo de la paz en las iglesias. Sí. Pero con y arrancan rock. Todos. Empieza a sonar todo. Oh, no, no, no. Claro. Qué buenos son, ¿no? Uy, sí. Sí, no. Son una banda muy, muy berraca. O sea, no es que uno haya soñado ni idealizado. No. Sino que uno los ve en el escenario fuera de toda emoción y se da cuenta que es una gran banda. Sí. Tengo que hacer una pausa para las informaciones comerciales de nuestro querido programa Mañanas de la X, pero cuando regresemos les seguiré contando más vainas del concierto de Oasis en Wembley. Belleza y Salud 2025 se renueva para ti. Nuevos espacios.com, tpjobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es TP. Bueno, entonces pasamos ese show... de Liam, después Noel y después los dos. Exactamente. Okay. Wow. Liam Noel. Entonces, muy bien el hecho, show además. Sí, está muy bien pensado. Fucking in the bushes, hello, acquiesce. Morning glory, some might say, bring it on down. Cigarettes and alcohol, fade away. Supersonic, roll with it. Hasta ahí llega Liam con toda su furia y calienta. Pero. Tengo pregunta. ¿La mamaraca, la pandereta, siempre la tiene? Ay, qué lindo. Pero de cierto momento. Sí, hay un momento en el que tira la pandereta. Ah, tira al público y la regala. Ay, nos morimos. Entonces, y entonces la tira y dice, entonces, va y recoge otra. Y entonces se queda mirando entre el público. ¿Quién y lo cogió? Entonces le dice, les dice, ¿qué? ¿Qué quieren? ¿Otra pandereta? Pero si ya les tiré la otra. Y dice, what is this? Who do you think I am? Tambourines are us. Él es chévere, es nea, pero chévere. ¿Es que crees que soy una juguetería de panderetas o qué? Y les habla, divertido. Les habla de una forma... No, es muy, muy, muy chévere ese man como frontman. Sí. Es muy buen frontman. Es divertido, es entretenido. Claro. Y dice, lo que sí voy a hacer, les voy a tirar las maracas, a la cabeza les voy a tirar la... Los odio, pero los amo, los odio. Es que, ¿sabe qué? Voy a sacarme con las maracas y va por las maracas. Saca, empieza a tocar las maracas. Yo siempre pensé que esa pandereta era como un prop. Pero la usa de verdad. Como una utilería. Y esa noche, ya después... Como claro, dicho, le da claro, como el hombre así, la oye uno, como, este man sí toca esa vaina. Claro, suena, sí suena. Este man sí toca esa vaina. Bueno, el momento en el que vuelven, ya cuando se juntan, los dos, es, es demasiado. ¿Con es que arrancan, hacen eso. No, ya, será llorar. Eso. Hacen esta vaina y no dice... Ay, y no. Ya están ahí. Oh. Ahí está la pandereta. Sí, claro. Ahí está. Uy. Ahí. Creo que después de que se suben a tarimas, esta es la tercera, esta es la última parte del show. Y aquí ya es pura magia. Este disco tiene muchos arreglos de cuerda, violines, violonchelos. ¿Y en el concierto? No, en el concierto es solo guitarra. Pero están muy bien arregladas las guitarras, entonces... Se siente. La grandeza es igual. Ay, no. Ay, Ay, yo abrazo al que está a mi lado. Sí, mucha gente se... Ahí, no. Sí, no. Mucha gente como que se miraba, como que se cogían y... Ay, claro. No, tampoco hay un poquito de lágrima, ¿no? No. No, aunque en ese momento a mí se me robaron bueno, un tote bag en ese estadio. Con todo el merch. Y en ese momento, unos mancunianos que estaban atrás. En ese momento, los dos gigantes se me acercaron y me dijeron: we're sorry you had a bad time no at London tonight. No me digas eso, yo me había puesto a llorar y los abrazo. Entonces yo dije, yeah man, well, what do you know, of all places, you know, getting robbed at London. Y me dijo, yeah, we're really sorry. Y me abrazaron los no. dos. Ellos fueron los que lo robaron. Ay, Camila. No, porque yo los, porque yo les, revisó. Yo les revisé las bolsas. Ay, tan bonito. Latino, bien latino, me gusta. Ay, esa voz. Así le salió el Mira, español. Pero este junte aquí de las dos voces, sí. En vivo. A ver. Acá esto. Los dos hermanitos cantando. Ay. Es increíble. Yo hubiera averiado tanto acá en esta. Sí, claro. ¿Qué hacen? ¿Están separados? No, ahí, en ese momento, se acercan. Cuando la canción se acaba, el man va y le coge las nalgas a Noel. A Noel, va y claro. le coge. A Liam, literal. Es mi animal espiritual. Sí, es. Sí, y después de eso, después de Stand By Me, creo que... Bueno, no, es que aquí este show se pone muy emocionante. Muy emocionante. ¿Cuánto duran en esta parte? ¿Como unas que cinco por canciones? Por ahí unos 45 minutos. Yeah. Wow. Ay, qué precioso. Sí, ellos después de eso hacen esto. No, ya. Que es también una de las cosas que los diferencian a ellos como de los punkeros de la época y de los punkeros que venían antes. Y es que estos manes tienen mucho espíritu de punk, pero son muy paz y amor. Sí, sí, sí. O sea, ellos son muy positivos y muy optimistas. Cuando hacen eso, cuando Gallagher canta eso, ay, esos Brits se iban a morir. Increíble, ¿no? Sí, yo creo que en el siglo XXI este es el regreso musical más grande de la historia. Estaba pensando en eso, no sé si hubieran regresado antes. Hubiera tenido ese mismo impacto. No sé, si no. Lograron esperar. Creo que fue en ese momento esperar. Exacto. Sí. Bueno, y después de eso hacen esta. Que esta es la primera canción que se hizo famosa de ellos en Inglaterra. ¿Esta fue la primera? No sabía. Y esta vaina. Cuando cantaron esto. Es como el regreso de Quimosis. Los británicos. Es que es muy bonito. Exacto. Es bonito. La letra. ¿Será que hay boletas todavía para algún show? Yo creo que en México. ¿Todavía está abierta esa boletería? Yo vi por ahí ofertas para México. Ok. Mejor dicho, mire, no sé si usted fue, si usted vivió los 90. Sí. Ay, no se pierda Oasis. Claro, claro. Claro. De mí. Tengo que pagar la declaración de renta. Todos. No, es un show que uno dice, sí. Qué tipos tan grandes que fueron. Viéndolos, ¿los ves acá? ¿En Colombia? No. No, aquí esos manes nunca fueron grandes. ¿Verdad? Ay. Aquí nadie les paró bolas. Ah. Aquí todo el mundo quería era Blur. Me siento atacada ahí. Sí. El rolo hipster. El rolo hipster quiere más a Blur que a Oasis. Y, claro. y queriendo más a Blur, compraron 2000 boletas para Blur. Imagínate Oasis. Sí. Ay, pero yo creo que sí llenaría más. Pues ojalá. Ay, por favor, tráiganlo. ¿Están muy caros? No sé, pero... Porque mira, ya con tanta plata, yo de ellos bajaría precios para estos lados. Aquí cantan un pedacito de Octopus Garden de Ringo Starr. Es muy chistoso porque estos manes tienen mucho de los Beatles. Sí. Esta canción suena muy parecido a, no sé, como a los arreglos de I Am the Walrus o de Sgt. Pepper. Si al final dice I'd like to be under the sea in a octopus garden in the shade. Guiño, guiño. Sí. Sí, no, yo no sé cómo se combinan esos dos mundos allá, pero sí se siente muy... no sé, esto es como una banda para gente que es por encima de todo, me dio la impresión, hincha de fútbol. Claro. Ah, sí. Esto es para gente que no necesariamente es rockera, que no necesariamente... Okay. Tiene como alma de hooligan. Como Doctor Crápula. Sí, lo juro. No, en serio, se siente un poco como... Barista. Es gente de clase obrera cuyo... hobby, cuyo pasatiempo es ir al estadio, claro, a fútbol, y esta banda representa esa pasión. Entiendo. Entonces, todo lo que cantan se siente como una previa a un partido de fútbol. Entonces, esto se lo tendría yo cercano al fútbol, la siento más. Pero mira. Increíble. Claro, no todo lo cantan así. Todo lo cantan como si fuera algo futbolístico. Es una cosa. Son mañanas en la X-103.9 y cuando llega este momento... No. Chao. Chao. Ay, no, señor. Cuando cantan esto, cuando este Noel empieza a cantar esto... Slip inside the esa gente. No, ya. Ya. Ese hubiera sido mi momento donde me quiebro. Ahí. Higher powers taking a hold. No. Bueno, sí, excelente representación. Muy bien. Pónganlo así. Mira, sé que llevamos en esto 2 meses, 3 meses. Sí, claro. Todos los días. Pero mira que cuando es una alegría compartida, ¿ves? Claro, cuando sí. Anunciaron, cuando te hacíamos el conteo de los días, que decías que no querías pensar en eso. Cuando hubo rumores, cuando no, que no sabías si tu boleta era original, la visa, que te recordábamos todos los días, que saque la cita. Y mira. Yo creo que sí, yo traté de mantenerme lo más alienado emocionalmente posible de la situación para no... No te descompensas, sí, claro. Y entiendo, por la ansiedad. Hiciste. Alejandro, ¿cuándo se va? Si Dios quiere y no se cae el avión y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, tal día. Alejandro, ¿cuándo lo ves? Si Dios quiere, bla, bla, bla, bla, me da licencia. Y ya, lo hiciste. Ahí estuvieron. Check. Ay, no. Era tu gran deuda. Qué gran momento. Yo creo, yo escribí mucho sobre esto, mucho. Tengo un cuaderno entero de cosas escritas sobre lo importante que fue Oasis y que es, pues, para mí desde lo personal. Ya, pero estando en el estadio, mi experiencia es muy pequeña comparada a la de la gente alrededor. Que estuvo allá. Local, ¿el local? Sí. Claro. Sí, la forma como esa gente adora a estos tipos no pasa en ninguna parte del mundo. Entiendo. Es muy... produce hasta envidia. Claro, sí. Produce sí. algo de envidia ver que una banda local... logra eso. sea tan amada, tan respetada y tan venerada, y que no haya asomo de dudas de que son la banda de su grandeza, su generación, la banda de su vida, la banda de su mundo. Era muy bonito ver eso, era como decir, ah, qué chévere. Yo pensaba a ratos, en Colombia, ¿quién tendríamos así? No hay nadie. Yo decía, qué bonito sería que en Colombia respetáramos así a un artista. Claro, así. De esa manera. Lo más cercano puede ser Shakira, cuando Shakira viene a Colombia. Como, ¿puede ser lo más cercano? No, yo puede que sí en el lado del pop, pero yo me refiero al lado rock. ¿De rock? Ah, no. Al lado rock. Me refiero a que acá somos... ¿Kraken pudo serlo? No tan grandes. No fueron tan grandes. Porque yo no he visto a la primera persona que no sienta respeto por Kraken. No, respeto no sí. No conozco. Pero no llenaban, digamos. Sí, otra cosa. Una cosa es el respeto y otra cosa es esta... adoración irredenta, esta adoración sin asomo de dudas, sin que, es decir, la gente no solamente los respeta, la gente les pagó una millonada para que volvieran. La gente de allá, es decir, para ellos era una deuda, era una era un compromiso, no solamente con ellos, sino con la música local. Es así como se siente. Claro. Era como esta gente cuando yo entré a Wembley y cuando esta gente empezó a cantar esto y todo el mundo empezó a cantarlo, era como un poco, se sentía como, esto es de nosotros, esto nos pertenece a nosotros, ustedes son nuestros y nosotros estamos orgullosos de estar acá con ustedes. Claro. De gastarnos la plata en este viaje, en estas boletas, en este merchandising, en este trago, y saber que todo va para ustedes porque ustedes significan eso y son eso. Wow. Tan grande para nosotros. Fue muy precioso. Bonito ver eso, muy bonito. ¿No lo sientes un poco como en México con los Cafeta? Sí, muy similar. Sí, okay. Y por eso sí. Te digo, se siente, decía, qué rico que en Colombia hubiéramos algo así, respetado a una banda de rock así. Le hubiéramos dado ese lugar en la historia. O sea, hay muchas que se lo merecen. Pero en general, la experiencia, te digo, yo tengo un cuaderno entero de la experiencia personal, de lo que significó para mí, de por qué siento yo que fueron tan importantes, de por qué había que hacer este viaje, de las razones históricas, de los paralelos históricos, de cómo este espíritu de punk muy cargado del positivismo de la música que venía ocupando lugares importantes en la cultura alternativa británica iba escalando y cruzando las barreras, ¿no? Ellos pasan de los Happy Mondays, de ellos pasan de los Primal Scream, de los Inspiral Carpets. Ellos son la cerecita en el pastel del indie alternativo británico, y que viene muy respaldado por esa desesperanza del punk y del post-punk y de todas estas vainas, y de repente llegan con esa misma fuerza del punk, con esa fuerza del alternativo reivero de los Primal Scream y de los Inspiral Carpets y de los Happy Mondays a convertir toda esa energía en algo muy positivo en un momento en que en realidad no había nada muy positivo de qué hablar. Cuando tú miras hacia atrás, muy pocas cosas estaban pasando en 1994 que fueran chéveres. Yo lo comentaba, lo escribía en ese cuaderno de notas. Yo decía, en 1993, en diciembre, asesinaron a Pablo Escobar. Y ese fue un momento para quienes vivíamos por fuera de los de Colombia, donde sentíamos que podría haber una reivindicación del país, que la violencia por fin iba a llegar a su fin. Y todas esas cosas, tuvimos un poquito de esperanza de que las cosas iban a cambiar. Muchos de los que vivíamos como exiliados en los Estados Unidos en aquel momento, y me imagino que en Colombia para mucha gente que estaba acá se sintió igual, pero comenzó 1994 y comenzó con una serie de eventos profundamente desafortunados. Claro. Porque el primer trimestre de 1994 está cargado de muerte y de sangre por todas partes. Tienes la muerte de Kurt Cobain, que es como un golpe durísimo a esa esperanza de la generación. Tienes la muerte de Andrés Escobar después del, mundial de fútbol. Tienes el genocidio en Ruanda sucediendo también a nivel mundial. O sea, en abril comienza el genocidio en Ruanda y termina en agosto de 1994. Entonces, nada de lo que estaba pasando era chévere. Sí. Todo era muerte, sangre y tristeza. Y yo tenía 18 años en ese momento y yo decía, no, ¿qué es este mundo asqueroso en el que estoy viviendo? Lo mismo que le pasa a la gente joven hoy en día lo estaba viviendo yo en 1994. Uh-huh. Igual. La única diferencia es que no tenía redes sociales, pero sabía que había, que estaba sucediendo un genocidio. Sabía que habían matado a un deportista que había representado a Colombia, y que borraba cualquier cosa que lo que había sucedido con la muerte de Pablo Escobar podía darnos como un sello de esperanza. Se había suicidado Kurt Cobain. Era como, no, pues aquí se acabó todo. Sí, aquí, qué esperanza. Aquí no hay nada que hacer. Y de repente llegan estos tipos en agosto del 94 y dicen, you and I are gonna live forever. Pues, sí. Ahí está.